de bravía, marca la ruta deseada con su sombrero y mascada, va arrullando fantasías. El pescador de bravía marca la ruta deseada con su sombrero y mascada, va arrullando fantasías. Amanecer tiranero, lleno de mil alboradas, los anzuelos, las carnadas y el ruido de los peñeros. Amanecer tiranero, lleno de mil alboradas, los anzuelos, las carnadas y el ruido de los peñeros. Amanecer de faenas, con voces llenas de fe, recuerdan al que se fue sin pagar todas sus penas. Amanecer de faenas, con voces llenas de fe, recuerdan al que se fue sin pagar todas sus penas. Acompasadas, una a una entrelazadas, Guayamuri saludando. La brisa pasa silbando con nubes acompasadas, una a una entrelazadas, Guayamuri saludando. Amanecer tiranero, lleno de mil alboradas, los anzuelos, las carnadas y el ruido de los peñeros. Amanecer tiranero, de mil alboradas, los anzuelos, las carnadas y el ruido de los peñeros. Se oyen de olas el rumor y el cantar de aves marinas, que como la celestina del sol susurran amor. Se oyen de olas el rumor y el cantar de aves marinas, que como la celestina del sol susurran amor.